Levanta la mano para que te vea, levanta la mano para que te vea. Todos atrás, abajo, arriba, al centro, para adentro, abajo, arriba, al centro y para adentro, abajo, arriba, al centro y para adentro. Cuando escuchen el teclado de Marcelo, todos van a saltar. Un, dos. Thank you.